como si fuese tan fácil deshacerse del amor, como si fuese una prenda que se quita y se acabó, así de simple y sencillo. Me pides que te olvide, como si fuese tan fácil arrancarte de mi mente, como si todo lo vivido hubiese sido tan intrascendente, así de simple y sencillo. Me pides que te olvide. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes con piedra, yo soy humano. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes contigo, yo sí te amo. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes con piedra, yo soy humano. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes contigo, yo sí te amo. Suplicarle a mi cerebro que le ordene al corazón que anule cualquier recuerdo, así de simple y sencillo. Me pides que te olvide. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes con piedra, yo soy humano. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes contigo, yo sí te amo. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes con piedra, yo soy humano. ¿Cómo hacer a un lado el pasado? Me confundes contigo, yo sí te amo.